quattro balassos. A las dos de la mañana lo fui a matar en tus brazos. Sabía que allí lo encontraba. No creas que alguien me lo dijo, me dio la corazonada. Me dio la corazonada. Se me empaló la pistola. Te salvaste de la muerte. Todavía no te tocaba, o fue tu noche de suerte. Yo tuve que irme pa'l monte y allí me volví rebelde. Que la ley me anda buscando. Algún día darán conmigo, no sé ni dónde ni cuándo. Pero eso sí te lo digo, me pienso morir peleando. Me pienso morir peleando. Mujer consentida. Se despide tu rebelde. A ti te debo en la vida estar sentenciada a muerte. Por eso mientras yo vivo, mi suerte será tu suerte. Mi suerte será tu suerte.